Esto lo estoy tocando mañana. Bienvenidos a un nuevo viaje del perseguidor. Hoy es 21 de enero. A mi izquierda, Carlos Oraya. A los controles, Cristian Santana. Y yo, Pedro García. No dejaremos de explorar. Y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Hoy en este edificio de distintos pisos subiremos a las distintas secciones, tales como recomendaciones intempestivas, el huésped de la 23 o ellas. Igualmente tenemos un invitado que pasaremos a presentarte en unos minutos. En la primavera de 1650, la señora de Saint-Colombe murió. Dejaba dos hijas de 2 y 6 años de edad. El señor de Saint-Colombe jamás se consoló de la muerte de su esposa. La amaba. Fue en esa ocasión cuando compuso La tumba de los pesares. Preludio, primera suite en re menor del Señor de Demaché, interpretado por Jordi Savall a la viola de gamba. Recordarles que siguen en El Perseguidor, en el 105.9 de Radio Guiniguada, como todos los miércoles, de 5 a 6, y también recordarles que tenemos un número de teléfono a su disposición por si a lo largo del programa quisieran ponerse en contacto con nosotros para hacernos cualquier tipo de pregunta a nosotros o a nuestro invitado de hoy. El teléfono es el siguiente, 928-319946, 319946. Y también recordarles nuestro email por si a lo largo de la semana quisieran contactar con nosotros. Es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Hoy tenemos con nosotros a una persona entrañable, curiosa y espontánea, de profesión músico, Francisco de Palma. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Una pregunta. ¿De dónde te viene la afición musical? ¿Qué tipo de formación, de imágenes primerizas tienes respecto a tu relación con la música? Bueno, yo soy un músico intuitivo. Yo aprendí a los 5 años a tocar el piano, solo, sin, y a la edad de 14 años comencé mi vida profesional. Y bueno, digamos que no he tenido ninguna formación musical escolarizada, pero he aprendido mucho con los músicos buenos con quien he tocado. Y a las influencias, ¿qué tipo de influencias te han marcado con respecto a tu desarrollo como músico? Bueno, de todo. Yo cuando estaba niño escuchaba desde Ima Sumaga hasta Tchaikovsky, todo, jazz, Glenn Miller, en realidad, de todo tipo de música. Hola, Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, estábamos charlando hace poco tú y yo sobre el free jazz, un tipo de jazz que yo te decía que a mí me parecía difícil y que tú enseguida me has parado y me has dicho, no, eso es lo más fácil del mundo. Me gustaría que le explicaras un poco a los oyentes qué quieres decir con eso. Bueno, es lo más fácil porque realmente el jazz tocado con libertad es un jazz, es una música que sale espontáneamente y no necesariamente tiene que haber ninguna dificultad, sino que simplemente es la expresión personal de cada persona, de cada músico. Sí, y además me has dicho una cosa que me parece muy interesante, y es que en el free jazz la categorización entre los músicos desaparece, ya no hay músicos buenos y malos, sino personas tocando. Claro, es una experiencia, una conversación, una gran conversación entre todos los músicos que participan. En una conversación puede haber unas personas que tengan más conocimiento que otros, pero sin embargo se nutre la conversación de la participación de todos. Así pasa, más o menos. Para ti el primer gran músico de la improvisación es Miles Davis. Bueno, improvisación no, propiamente dicha, porque ya antes de Miles Davis había habido grandes improvisadores. Si me pongo a ver desde Louis Armstrong, Bill Hodge, fueron grandes improvisadores. Pero Miles Davis creó un tipo de improvisación que era muchísimo más moderna, creó el jazz moderno, que era la categorización de los temas tocados con las escalas que le dieron nombres de los modos griegos. Tú eres venezolano, naciste en Venezuela, has recorrido además muchos países, has vivido en Suiza y en algunos otros países. ¿Cómo afecta Venezuela, cómo afecta el lugar en que tú naciste y creciste en tu percepción musical, en el tipo de música que tú haces? Bueno, afecta porque yo soy venezolano y Venezuela la llevo yo por dentro. No, yo no necesito ir a Venezuela para sentir Venezuela. Yo soy parte de Venezuela. Entonces, claro que influye. Pero yo tengo una mentalidad muy universal. Yo no me circunscribo a un solo país, sino yo creo que estamos en este universo y todos pertenecemos a todos. Francisco, a mí me gustaría que me contaras, o que le contaras a los oyentes, una cosa que para ti la has definido antes como anécdota, pero que para mí es muy, muy emocionante de escuchar, y es un par de actuaciones tuyas con Don Cherry y con Sonny Fortune. Me gustaría que contaras estas dos. Bueno, en realidad yo me encontraba viviendo en Suiza y un amigo, que era casado con una venezolana amiga también, me llamó desde Alemania diciendo pues si estaba dispuesto a tocar con ellos, porque el pianista que venía con ellos en la gira desde Japón se había indispuesto y había regresado a los Estados Unidos. Yo le dije, bueno, pero ¿cómo hacemos? Y me dice, bueno, yo voy 2 par de días antes y te muestro el material. Así, en efecto, él vino, ensayamos algo entre los dos, y era para tocar con Sonny Fortune. Pero la sorpresa fue que el día del concierto se presentó Don Cherry. Y Don Cherry es una persona que no hace ningún tipo de ensayo. Bueno, a Mal David tampoco le gustaban los ensayos. Y sino que él es directo. Y insinuó una melodía en un bajo antiguo africano que él tenía, inventando una historia de que era de un amigo de él, africano, embuste, era una cosa de él. Y bueno, de ahí comenzamos a tocar. Y cuando entró la trompeta, la pocket, que es una trompeta pequeña, eso fue la apoteósico. La apoteósico. ¿Qué otros recuerdos tienes o algún recuerdo especial que tengas de tus muchas colaboraciones con otros músicos? ¿Algún recuerdo que tú hayas guardado en tu memoria por la emoción que te causó? Bueno, yo en realidad recuerdo, tengo en mi memoria cada una de las actuaciones y cada uno de los músicos que han tocado conmigo, los conservo en mi memoria y muy gratamente. Cuéntanos, Francisco, cuéntanos alguno. Bueno, sería injusto dejar a algunos fuera, ¿no? Yo, todos los que han tocado conmigo, me he sentido muy agradado con ellos y hemos hecho una buena música, ha habido buena sintonía. Nos decías antes que esto de la improvisación era una cosa que en la música occidental hemos llegado tarde, pero que en la música africana, por ejemplo, es lo más normal del mundo. Siempre existía, ¿no? Y casi todas las músicas, digamos, indígenas, uh-huh. Ese es lo básico. Incluso también aquí en Europa también era así, pero la departamentalización de las profesiones crearon la profesión de músico y los demás dejaron de ser músicos, cuando la música es para todo y de todo. Estamos con Francisco de Palma, de profesión músico, aquí en El Perseguidor, en Radio Guiniguada, en el 105.9. Vamos a hacer un pequeño descanso para poner un poquito de música y en unos minutitos seguimos conversando con nuestro amigo Francisco. Uno de sus alumnos, Com LeBlanc el Viejo, decía que el señor de Saint-Colomb lograba imitar todas las inflexiones de la voz humana, desde el suspiro de una jovencita hasta el sollozo de un hombre entrado en años, desde el grito de guerra de Enrique de Navarra hasta la suavidad del aliento de un niño que se aplica y dibuja, desde el estertor desordenado al cual incita a veces el placer, hasta la gravedad casi muda, con poquísimos acordes y poco variados, de un hombre concentrado en la plegaria. Thank you. Las voces humanas, de Marín Maré. Jordi Sabal a la viola, de nuevo. Continuamos con la conversación con Francisco de Palma. ¿Se podría decir, Francisco, que eres un músico ecléptico? ¿Te adaptas bien a la colaboración con otros? Sí, en realidad sí, sí me adapto bastante. Pero también yo creo que ellos son los que se adaptan a mí, porque yo tengo más defectos que ellos. Entonces, se tiene que adaptar a mí. Pero sí, es fácil tocar conmigo. Francisco, ¿cuándo llegas tú a las Islas Canarias? Yo llegué el año 2002. Por cierto, por poco tiempo, pues yo pensaba ir a Bélgica, pero me gustó aquí y me quedé. Y ahora, tu actividad actual, musicalmente hablando, ¿nos podrías contar un poco? Bueno, yo estoy tocando ahora en el Charleston Café, la calle Buenos Aires, número 24. Ahí estoy todos los días menos los sábados. Y anteriormente estaba ahora en diciembre tocando en la Casa del Lector, una librería que queda en la calle Tomás Morales. ¿Pero tienes un hueco durante la semana o solo en fiestas, en el libro técnico me refiero? No, el libro técnico estuvo en diciembre nada más. Todo el mes de diciembre, de lunes a viernes. Desde mi punto de vista, eres un saco lleno de anécdotas y de historias. ¿Cuánto de verdad y cuánto de ficción hay en las historias que cuentas? Toda la vida es una ficción. La vida es una ficción. Los sueños son parte de la vida también. Yo disfruto de los sueños, disfruto de la vida, y todo es una ficción, no existe. Ya después que pasó, ya no existe. Te lo pregunto porque yo, como receptor, independientemente de la mezcla de ficción y de realidad, a mí me gustan y me divierten mucho las historias que cuentas. Bueno, que a mí me gusta contar también. Yo soy una especie de cuentista también. Francisco, ¿has trabajado en radio? Sí, muchos años. ¿Qué te aporta este medio? Bueno, yo creo que es el medio universal y a la vez eterno. Nunca pasará de moda. La radio, aparte de ser un medio de comunicación, es un amigo, un compañero. Yo oigo mucho radio y cuando estoy oyendo radio estoy acompañado, no me siento solo. Porque tú escuchas mucha radio por la noche. No, en el día más bien. Ah, ok. De noche trabajo. Sí, pero cuando nos contabas hace un rato, cuando llegas del trabajo por la noche y... Ah, pero es que yo no llego en la noche, llego a las 5 de la mañana. Casi al amanecer. Casi al amanecer. Ah, muy bien. Igualmente, pregúntale por lo de la peli, porque creo que también es actor, ¿no? Acabas de hacer un corto, ¿no? Bueno, yo participé, no fue que lo hice yo. Sí, lo hizo participaste, Pedro. Participaste. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, muy bien. Yo había trabajado antes en teatro, pero en cine no. Había hecho música para cine, pero no había actuado. Okay. Y me gustó mucho. Okay. Sí, y además hiciste muy bien de ti mismo. Eso es lo que me han dicho por ahí, ¿no? Sí, bueno, que yo soy multifacético. También eres un gran viajero. ¿Tienes alguna? Nosotros tenemos, hasta hace poco tenemos una sección aquí en El Perseguidor que se titula Mil y un viajes. Y tú, que eres un gran viajero, ¿nos podrías contar, no sé, alguna experiencia, alguna sensación especial respecto a tus viajes, a los lugares que has conocido, a la gente que has conocido en esos lugares? Bueno, todos los viajes me gustan, todos los viajes me han gustado y uno especial, ¿no? Me gusta mucho los viajes a la playa, por ejemplo. Me gusta la montaña, me gusta las ciudades grandes con muchos habitantes. Todo, me gusta todo. Francisco, ¿qué es eso de que cada ciudad tiene su música propia? Sí, bueno, cuando uno va por las calles, bueno, por lo menos me pasa a mí, no sé si a los demás les pasa, uno oye una música que está formada por la música que puede haber en los sitios de ocio, la gente hablando, los perros, los animales, los pajaritos, el viento, todo eso forma parte de la música de la ciudad. Pues, ¿alguna otra pregunta? Hombre, yo siempre me quedo con ganas de que Francisco me cuente más cosas de sus colaboraciones con estos grandes del jazz con los que ha tocado. Con lo de Don Cherry, por ejemplo, ¿qué es lo que te dice Don Cherry cuando tú no sabes que vas a tocar con él? Aparece de repente. Bueno, pero es que con él, como con él también ya he tocado con otros músicos y también no sabía lo que iba a tocar. Y eso me encanta, ese. A ti te encanta, y sin embargo, a mí como persona que no se dedica a la música, me parece dificilísimo que de repente, sin conocerse de nada, sin ensayar, se pueda tocar algo coherente con otros. Bueno, yo tuve una experiencia ahora en diciembre con dos saxofonistas, con uno muy joven, Alan, que él está estudiando en Barcelona, y en verano quedamos de un repertorio, él se llevó la lista, yo tenía la otra lista, me hizo un par de llamadas por teléfono para, mira, quita esta, pon esta, y el día de la presentación ensayamos una hora y en la noche tocamos, y quedó perfecto. Y otra experiencia con otro músico, quizás es más, con más experiencia que él, que es Juan Antonio. Y también hicimos una lista. Y el día de la presentación hicimos un ensayo, un solo ensayo. Tocamos. Y cuando hicimos el primer pase terminado, él me comentó, oye, es como si hubiéramos tocado toda la vida. Y era la primera vez que estábamos tocando. Y decías antes que cuando Don Cherry coge la trompeta y se pone a tocar y empieza a volar, ¿no? Casi. ¿Qué sentiste tú en ese momento? Un gran placer, ¿no? De oír. Bueno, es que yo siento placer con todos los músicos buenos con quien he tocado, no solamente Don Cherry. Muy bien. Pues Francisco, empezaba diciendo que eres una persona entrañable, curiosa y espontánea. Y escuchándote el modo en que tú sientes la música y la relación musical que tienes con otros, también se extiende al hecho de, y lo sé por ser testigo directo, al hecho de relacionarte con los demás de una manera muy espontánea, muy fácil. Y por eso te damos las gracias por estar aquí. Y te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final del programa. Bueno, si quieres decir alguna cosita. No, muchas gracias a los dos por esta invitación y espero que se repita. Una pregunta antes de... tú tienes composiciones propias, me sí, consta. Okay. ¿Y qué falta, si es que está en tu interés, en tus intenciones, qué falta para publicar en un CD tus propias composiciones? Bueno, no sé, actualmente no tengo esa motivación, quizás más tarde, pero por ahora no. Las toco en directo. Pues te vamos a dedicar el próximo tema musical. Durante ese tiempo, el músico permanecía horas y horas en su taburete, sobre un viejo trozo de terciopelo de Génova verde que sus nalgas habían raído encerrado en la cabaña. El señor de Saint-Colom la llamaba su ontanar. Ontanar es una vieja palabra que designa un paraje húmedo donde nacen fuentes o manantiales. En lo alto de la morera, frente a los sauces, con la cabeza erguida, los labios apretados, el torso inclinado sobre el instrumento, la mano errante por encima de los trastes, mientras perfeccionaba su práctica con los ejercicios, acudían en ocasiones a sus dedos aires o plantos. Cuando reaparecían o cuando su cabeza se obsesionaba con ellos y lo importunaban en su lecho solitario, abría el cuaderno de música rojo y los anotaba prisa y corriendo para no preocuparse más de ellos. Thank you. Sonata séptima, el preludio de August Kühnel, el Fritz Bostland. Ahora vamos ya con las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond. En ese paraíso biblioteca de Borges, yo estoy seguro de que el bibliotecario hablaría el español de Gonzalo de Berceo. Al menos esa es para mí, en la cadencia de la cuaderna vía, la imagen preferida. Cuando ya uno se sacia del verso insustancial de nuestro tiempo, ha llegado la hora de beber de uno de los manantiales más puros del idioma y de que de su humo dormido emerja la transparencia de un encuadre de Ossu o la liviandad del escultor de madera Steiner. Se nos llena la boca del agua más lejana al saborear uno a uno los alejandrinos de Berceo. Vuelve al paladar la nostalgia de un idioma exhausto, todavía en ciernes. En el monasterio de San Millán de la Cogolla, en el llamado desuso, se gestó una de esas páginas que los filólogos destripan y los poetas añoran, un momento detenido de verdad. Yo al menos daría todo lo que tengo y sé por el placer interminable de haber escrito lo siguiente. Quiero fer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar a su vecino. Canoson tal letrado por fer otro latino, bien valdrá, según creo, un vaso de buen vino. Tiene razón Gastón Bachelard. Frente a la casa natal, trabaja la imagen de la casa soñada. Bueno, seguimos en El Perseguidor, en el 105.9 de Radio Guiniguada. Vamos ahora con un poquito de música mientras Carlos comenta. Señor, dijo, he confiado mi vida a unas tablas de madera grises que están en una morera, a los sones de las siete cuerdas de una viola, a mis dos hijas. Mis amigos son los recuerdos, mi corte, los sauces que allí veis, el agua que fluye, los alburnos, los gobios y las flores del saúco. Thank you. El espíritu del gambo, del capitán Tobias Hume, Jordi Savall a la viola de gamba. Hemos llegado al huésped de la 23. En un reciente documental producido por la BBC británica acerca de la figura de Joseph Losey, titulado The Unknown Losey, Morris Pickford, segundo ayudante de Losey en una película titulada Tales of Satan, de 1962, sugiere que durante el rodaje del film, Sarah Baxter, actriz secundaria que interpretaba a Mirena, desapareció misteriosamente. Pickford deja entrever que Joseph Losey y Baxter, a la sazón una quinceañera, mantenían una relación oculta de carácter paterno-sexual. Cuando el entrevistador le conmina a ser más específico, Pickford recuerda un episodio durante el rodaje en la que la chica, ante la implacable insistencia del director para que explotase en llanto, la chica, bloqueada, se queda muda y lívida hasta que en un momento dado le espetó a Losey directamente. Ya se anegó el valle. Esa frase, dice Pickford, no figuraba en el guión y sonaba misteriosa. Y pensé, habrá que repetir otra toma. Pero Losey, sin embargo, la dio por buena. Se llevó a Sara al camerino y dio por terminado el día. Durante el resto del rodaje, Sara Baxter no apareció por Pinewood. Desapareció como por encanto. Pickford comenta que no dio mayor importancia a la ausencia de Sara, hasta que, pasado un año, leyó en un periódico la noticia de un cadáver encontrado en un vertedero a las afueras de Londres en tal estado de descomposición que la policía tardó más de un mes en identificarlo como el de Sarah Baxter. Morris Pickford concluye que en las investigaciones policiales quedaron sin esclarecer muchas cuestiones. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Saint Colomb había cogido a su alumno del brazo y se llevaba el dedo a los labios en señal de silencio. Caminaban ruidosamente, con el torso doblado hacia la carretera, luchando contra el viento que les hería los ojos abiertos. «¿Podéis oír, señor?», gritó, «cómo se destaca el aria sobre el bajo cantante». Thank you. Fantasía en mi menor, El señor de Saint-Colomb, a la viola de gamba de Jordi Savall. Pues ahora vamos con ellas. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. Hay un poema de Jorge Guillén que la celebra. Y es el poemilla conciso, directo, un poco funcionarial, casi remedando lo que sería una traducción tosca hecha por un principiante de filólogo. Dice así: ¿Quién eres, oh bellísima, de tan cándidos brazos? ¿Una diosa descendida a una tierra de mortales? O solo mujer, a la par que los dioses. Felices sean quienes te engendraron. Mis ojos nunca vieron tal belleza, digna de Artemis, hija del gran Zeus. También en una carta apócrifa de Elpenor Fry, recogida en Ensayos sobre la reforma de las costumbres y el bienestar de los estados, de Joseph Landon, se recogen los siguientes versos. Y ahora, tensando mi afán, la recompensa del relato. Vaso y vestido le di, mudos, ojos ya no le ven ni la fugaz estela. Cuenta Ginger que su primer libro iba a titularse El rojo y el gris en homenaje a Stendhal, pero que como estaba leyendo mitología germánica por aquellos días, decidió llamarlo Tempestades de acero. Ahí, en esa encrucijada de epítetos, hay que situar a Nausicaa, la de los blancos brazos, y a su padre Alcinoo, rey de Feacios, amantes de los remos. Esta muchacha surge en la playa, donde juega la pelota mientras se seca la ropa que ha ido a lavar. Esa ropa que debió de ser multicolor y que yo imagino ahora blanca, como en la imagen de Claudio Rodríguez. Nausicaa se quedó jugando a la pelota con sus compañeras y de repente esa pelota se le va de las manos, cae en un remolino y con el griterío de las muchachas despierta nuestro héroe. Entre el Calipso y Nausicaa se levanta la esfinge de tela de Penélope, esposa de Odiseo, mas con un deshacer inverso, más luminoso en la segunda. No quiso, sin embargo, Odiseo aceptar a la niña, no la quiso por esposa, como tampoco había aceptado a Circe anteriormente o a Calipso. Ya le invocaban las sirenas de Ítaca, su esposa multitejiente, o quizás solo su fiel perro. En compensación, algunos quisieron en la tradición desposarla con Telémaco, hijo de Odiseo, pero es esta recompensa exigua para las ansias de esta niña que tiene los ojos de la Mónica de Berman. Después de la tempestad se levanta el amor como catarsis deportiva, igual que en las películas de Eric Rohmer, y los blancos exámetros llegan rodando hasta nosotros como una pelota dócil desde la eternidad. Queda, tras la lectura tantas veces repetida, un pozo de melancolía que dura en los ojos, igual que el amor epifánico de algunos sueños predilectos. Son las 5, las 6 menos 10 aquí en Radio Guiniguada, en el 105.9 del programa El Perseguidor, y vamos a adelantarte lo que será la agenda para la próxima semana, el próximo programa. Pedro, ¿recomendaciones intempestivas? Pues vamos a recomendar algunos relatos heroicos y eróticos de Anaïs Nin, que la historia parte de un coleccionista que le encarga tanto a ella como a Henry Miller y a otros colegas de ese París de entreguerras, una serie de relatos eróticos que le sugieren a Anaïs Nin una reflexión respecto a las profundidades del amor y del cuerpo muy interesantes. También en La Huella, ¿a quién tendremos, Carlos? Pues tendremos a Aki Kaurismäki, con esa manera de hacer cine tan, tan original y que nos recuerda, ¿verdad? Lo hemos hablado algunas veces a Fassbinder, otras a Wim Wenders, otras a Herzog. Y otras a Berman. Sí, sí. Sí, Kaurismäki está dentro de ese área mental, no solo geográfica, que es la Escandinavia. Y también, digamos, un cierto área de Centro Europa, ¿no? Sí, y en El huésped de la 23, pues nos visitará tipo extraño, que me parece que intentó dar forma nada más y nada menos que al viaje de Mastorna. Ajá, ¿te refieres a un socias de Fellini? Sí, algo parecido. Y en ellas tendremos a esa galería de rostros y de voces femeninas en las películas del maestro Alfred Hitchcock. No sé en cuántas, ¿tú en cuántas crees que hay una madre curiosa e interesante de ser descrita? No te podría decir ahora, pero me parece que esa es una de las fobias, filias del maestro, ¿no? Por cierto, Francisco, ¿qué te parece Alfred Hitchcock? ¿Has visto sus películas? ¿Te gustan? Buenísimo, me gusta, me encanta. Ajá. Pues vamos a ir despidiéndonos, comentándote el mail. Y... Sí, el recordarles nuestro email para que no se pongan en contacto con nosotros durante esta semana, si así lo desean. Es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Y también nuestro blog, del que pueden, si así lo quieren, descargar nuestros programas o leer alguno de los textos que aquí aparecen. Es http://elperseguidor-guiniguada.blogspot.com. También recordarte que El Perseguidor aquí en Radio Guiniguada en el 105.9 se emite en repetición mañana jueves de 3 a 4 de la tarde. Y sin mucho más que comentar, vamos a despedirnos con una música del gran Marie Marais, ¿no, Carlos? La música está simplemente ahí para hablar de lo que la palabra no puede hablar. En tal sentido, no es totalmente humana. Thank you.